En este domingo recemos con el Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. Desde ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. ¿Por dónde empezar cuando las palabras de Jesús son tan difíciles? ¿Por dónde empezar cuando estamos tan acostumbrados a escuchar a Jesús hablar de paz y cuando todos nosotros necesitamos la paz interior en nuestras familias y en la sociedad? ¿Quién desea la guerra y la división? Solo los que piensan que aplastar a los otros es el camino de la paz, puro engaño e ilusión. Sin embargo, hoy Jesús, mientras va camino a Jerusalén, en donde entregará su vida por todos, en donde será maltratado por odio a la verdad, nos habla de que vino a traer fuego al mundo, pero será un fuego que dividirá, inevitablemente producirá división. Antes de pensar y rezar con lo que Jesús dice hoy, pensemos en lo que vivimos hoy. Pensemos en nuestras familias y en nuestros trabajos. Pensemos en el mundo en el que vivimos, en los ambientes que nos movemos. ¿No es verdad que muchas veces nuestras propias familias están divididas o enfrentadas por la fe y en el fondo por el mismo Jesús que nos ha dado la fe? Todavía no hagamos valoraciones, o sea, el juzgar si está bien o mal esto que pasa, sino más bien aceptemos el hecho, simplemente pasa, nos guste o no. Cada uno tendrá en qué pensar, tenemos para entretenernos, pero hay que reconocer que salvo pequeñas excepciones, en nuestras propias familias tenemos quienes buscan amar a Jesús y quienes son indiferentes. Tenemos quienes nos aceptan por ser lo que somos y queremos ser y quienes nos rechazan justamente por ser lo que somos y queremos ser. Tenemos quienes nos acompañan en nuestros deseos de servir más a Jesús y a la Iglesia y quienes se nos burlan por estar cerca de Él y de la Iglesia. Diríamos nosotros que tenemos de todo un poco, los que creen y los que no creen, los que creen a su manera y los que creen como quiere Jesús, los que se la creen por creer y los que se jactan de no creer. Al mismo tiempo es extraño porque hoy todo se tolera, pero hasta ahí no más, se tolera lo que se quiere tolerar, se tolera lo que conviene para no hacer relucir la verdad. El mundo está un poco loco. En este mundo de hoy, en el que supuestamente está todo bien si te hace feliz, o en el que supuestamente se respeta todo, en donde cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida mientras no moleste al vecino, bueno, en este mundo tan libre y civilizado, Jesús es el único que es relegado y nadie sale a hacer una marcha para defenderlo. Es raro, muy raro, pero tenemos que aceptarlo. La presencia de Jesús en este mundo, en tu vida y la mía, si es sincera y profunda, si es sincera y profunda, no pasa indiferente, no genera siempre lo que desearíamos que genere, paz y armonía. Pareciera ser que todo es aceptable, todo se tiene que tolerar, menos a Jesús, menos la fe en Él. Y es por eso que una madre se puede preocupar si su hijo está rezando demasiado, como me dijo una madre de hace unos meses. Padre, estoy muy preocupada, me dijo. Mi hijo reza arrodillado al lado de la cama. No sé qué le pasa, parece más que un cura. Yo me reía, pero por dentro pensaba, ¿se pondrá tan mal esta madre si su hijo se la pasa arrodillado frente a un televisor, a una computadora, frente a un cantante, a un equipo de fútbol, frente a un ídolo de este mundo pasajero y engañoso, dedicándole tiempo, esfuerzo y plata? ¿Por qué estar al lado de Jesús produce a veces tantas preocupaciones? ¿Por qué estar cerca de Jesús produce tanta división? Puedes ser fanático y vicioso de cualquier cosa. Ahora, si estás rezando mucho, sos fanático, sos un poco exagerado, sos chupasirios, como se dice, sos demasiado católico, cuidado, que mucho Jesús te va a hacer mal. Es casi el lema tácito del pensamiento del mundo. ¿Esto es de ahora? No, es de siempre. Desde que el fuego vino a la tierra y enamoró a algunos y puso en evidencia a otros. Jesús vino a la tierra. Él es el fuego que ilumina y purifica. Él es el fuego que con su luz muestra el camino del bien y pone en evidencia lo que estaba oscuro. Jesús viene a traer la paz que proviene de la lucha interior que debemos librar día a día por amarlo en un mundo que no lo ama, que es indiferente y que muchas veces lo rechaza por ser la verdad y mostrar la verdad. Jesús es el fuego que viene a enamorarnos para que no tengamos miedo al rechazo de los que todavía no lo conocen, porque lo rechazan o no lo aman, no siempre por maldad, sino porque en realidad todavía no lo conocen. No te inquietes, no lo conocen. Por eso no te preocupes si tu padre, tu madre, tu hijo o tu hija, tu suegra, que es entendible, o tu nuera, no te entienden o no siguen el mismo camino. ¿Vos estás feliz con Jesús? Esa es la pregunta clave. Pregúntate eso. ¿Estás feliz con Jesús? Respondete a vos mismo. Si estás feliz con Él, luchá por lograr la paz del corazón que proviene de amarlo a Él e incluso amar a todos los que no lo aman. Esa es la paz que viene a traer Jesús. Que tengas un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre, misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.